Hay que ser más piola y no ser cagón. Hay que estar atento porque uno de estos a mí me la boqueó. ¡Dale! Nosotros somos pocos y a vos te sobran dos. ¡Cagón! De la nalga pa' fuera, pedazo de gato que se repudrió. ¡Cagón! De la nalga pa' fuera, pedazo de gato que se repudrió. ¡Y odio el tinto! Sobra dos. Te la capa fuera, pedazo de gato.